Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes, mis buenos amigos. Vamos a hablar el día de hoy de la oración de Nehemías. Lee la oración de Nehemías que se encuentra en el libro, ¿cierto?, del cual estamos hablando, el capítulo 1, los versos 5 al 11. Podrás responder las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles son los diferentes componentes de la oración? ¿Por qué en la oración él mismo se incluye entre los culpables? No vamos a leer toda la oración, pero sí hay una estructura que podemos resaltar. Por ejemplo, se resalta: Dios, eres grande y misericordioso, según Nehemías 1:5. Escúchame, Nehemías 1:6. Confesión de pecados, Nehemías 1:6-7. Luego se repite: recuerda tus promesas, Nehemías 1:8-9. Nos has redimido, Nehemías 1:10. Escúchame, Nehemías 1:11. Dios conceda prosperidad y misericordia, Nehemías 1:11. La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, la pecaminosidad del pueblo y concluye con un clamor de ayuda. La oración se asemeja a la oración de Daniel en Daniel capítulo 9, y es posible que Nehemías estuviese familiarizado con esa oración. Cabe destacar que Nehemías no comienza con un grito de ayuda, sino que primero declara la verdad acerca de quién es Dios, grande y terrible. También recalca que Dios cumple con su pacto y tiene misericordia de los que le aman, como si les recordara a Dios que siempre ha sido fiel y que ahora no puede ser de otra manera. La oración tiene una estructura especial, representada arriba, lo que leí primero, que se centra en el versículo 8, donde Nehemías articula las promesas de Dios. Nehemías dice: recuerda, Dios, prometiste que nos dispersaras cuando seamos fieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Dado que lo primero ya ocurrió, ahora es el momento de cumplir con el resto, porque estamos volviendo a ti. Nehemías no temió reclamar las promesas de Dios y recordárselas. Por supuesto, no es que Dios no reconozca o no recuerde sus promesas. Dios se complace en nuestra disposición a reclamar sus promesas. Él quiere que creamos en ellas y que se las expresemos en voz alta. Al verbalizar lo que Dios nos prometió, nos fortalece en nuestra determinación de confiar en esas promesas, especialmente en momentos en que todo parece desalentador. Confía, Dios está con nosotros. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.